Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Muy otra habría sido la historia si Moctezuma, en vez de haberse mostrado condescendiente y obsequioso hacia Cortés, hubiera adoptado una actitud firme de rechazo, o por lo menos hubiera mandado colocar un aviso de no estacionarse en las playas veracruzanas. Sin embargo, con la mente fija en ese, ay, pero ¿cómo le voy a decir que no? Y en ese, ¿qué dirán? Que nos aniquila. Casi puso mesa de regalos en Teotihuacán, y así le fue. No sé si a usted le ocurra, pero yo todos los días le doy gracias al Señor de haber nacido hombre, porque simplemente no sé decir que no. Ya me imagino lo que habría sido mi vida de haber nacido mujer, un infierno, o quizá un paraíso, no sé. ¿Por qué no sabemos decir que no? ¿Por qué no sabemos decir no sé? ¿Por qué se nos hace tan difícil? El único ser que conozco que sabe que no sabe y presume de ello es un amigo de la secundaria llamado Chicho. Él solito cubre con orgullo ese 5 o 7% del no sabe, no contestó, que aparece en las encuestas. Pero el resto de la gente que me ha tocado conocer, incluyéndome a mí, es incapaz de decir no sé o de emitir con firmeza un saludable y oportuno no. Me han contado que hace tiempo había un programa de televisión muy simpático en el que se preguntaban las cosas más disparatadas para exhibir la manía de saberlo todo, para ocultar nuestra ignorancia, que frecuentemente nos conduce al ridículo. ¿Conoce usted al Papa Nicolau? Preguntaban. Sí, cómo no. ¿Sabía usted que vendrá a México? Claro, ¿quién no? Yo desde luego ya estoy dispuesta para darle la bienvenida. Es tan bueno. O bien, ¿qué opina usted acerca de la oferta del gobierno francés de enviarnos temporalmente la Torre Eiffel a cambio de que les prestemos un tiempo la columna de la Independencia? ¿Sabía de ella? Bueno, sí, algo he leído al respecto. ¿Y qué le parece? No lo veo del todo mal, pero hay que tener cuidado. No nos la vayan a regresar en pedazos. Otra pregunta más. ¿Conoce Carmina Burana? Creo que es prima de Rosa Carmina, ¿verdad? Yo mismo hace años mandé a hacer una encuesta televisiva para saber la opinión de la gente acerca de que le hubieran concedido el premio Nobel a Alberto Aguilera. La mayor parte de las personas lo recibieron como algo justo y otras dijeron que ya era hora de que premiaran a un escritor tan destacado. No recuerdo que ninguna haya identificado a Alberto Aguilera como el verdadero nombre de Juan Gabriel. Hace años, cuando yo me encargaba de casar a las personas que se cambiaban de casa sin avisar ni liquidar su deuda con la compañía Neki de máquinas de coser, me topaba frecuentemente con calles y números inexistentes o con colonias que eran pura imaginación. Sin embargo, no hubo una sola persona, una sola de las decenas que interrogaba cada día, que me dijera que no las conocía, ya fuera por ajusticiar al ex vecino fugado, por no parecer ignorantes o simplemente por no decir que no. Todas trataban de orientarme, lo cual frecuentemente me hacía dar una vuelta al mundo antes de localizar a una presa, cortar su cabellera y cobrar 60 pesos. ¿Por qué no somos capaces de decir no o no sé? Iba a decir que no sé, pero no me atrevo. ¿Qué van a pensar de mí? Hoy puede ser un gran día y mañana también.